conocí. Paraguayita de ojos negros, y tú te fijaste en mí. Era una tarde de invierno cuando yo te conocí. Paraguayita de ojos negros, y tú te fijaste en mí. Y aunque crees que solo pienso en eso, con cariño te lo voy a demostrar. Quiero ser el dueño de tu vida y entregarte todo mi corazón. Y sabrás que eres mi consentida. Ay, negrita, dame todo de tu amor. Sabrás que eres mi consentida.